Mi primera cubana fue gracias a la grama, pile marihuana, pasa por aduana, quieren ver mi cara en primera plana, de verme caer se quedaron con ganas, solo quiero el toto, ya quiere Ohana, yo quiero los tríos en Copacabana, se toca mientras las amigas los mamas, les cacho unos panties, son Dolce en Gabbana, yo tengo hermanos, yo no tengo pana, dicen que son bro, pero como se mueven parecen hermanas, ellos no son unos sapos, verdad, son más grandes que eso, pa' mí que son ranas, no quiero fama, solo quiero un cheque, porque si me toca irme mañana, que mi mamá pueda comprar un carro nuevo todos los fines de semana, joseando, contando en el bando, estoy multiplicando mujeres, tentando los polis, observando los chotas, hablando, tengo un par de haters, se pasan tirando, tienen ticket, pero el talento pa' cuando, si supieran que solo estoy calentando, sigo facturando, ustedes comentando, estoy viviendo lo que ustedes están soñando, yeah, tengo par de shooter a mi lado, par de sicarios, gente que muere, matan por mí, tengo varios, pero no los mando solo si es necesario, jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. Tengo par de shooter a mi lado, par de sicario. Gente que muere matan por mí, tengo varios. Pero no los mando solo si es necesario. Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. Si el problema le llega a la manada, me preguntan pero no digo nada. Vivo la vida como si el mundo se acabara, no sé si amanezca mañana. Siempre le suelto dinero a los tecos en el caso, yo soy loco con mi llegada. Si me toca pa' bailar lambada, y no por la música sino por las balas. Tengo gente que mataba por mí, también gente por la que doy la vida. Si suelto par de pacas de mil, apuesto que todos los tuyos se te viran. Los miro a la cara y se les ve la envidia. Dios mío, que nunca se caiga en la vía. Siempre los mantengo ganteros y los míos hasta por el correo le envían. Millonario joven, no le falta ni abuela ni a la model. Ahora quieren conmigo todas las tu model. Ninguna va a ser que yo me enamore. Hey. Toda el que está con los peines de tambores. Sí. Mando a los delanteros, te meten goles. Young King, baby. Yeah. Tengo par de shooter a mi lado, par de sicario. Gente que muere matan por mí, tengo varios. Pero no los mando solo si es necesario. Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. Tengo par de shooter a mi lado, par de sicario. Gente que muere matan por mí, tengo varios. Pero no los mando solo si es necesario. Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios.